ingresando a este conteo de las 20 superclásicas, y qué mejor que la enciclopedia andante del rock and roll nos cuente un poco sobre esto. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes Clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Clásico, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Afortunadamente, muy bien, estamos dándole como nunca este gran conteo con Dee Snider, recordando su We're Not Gonna Take It, una canción que no solamente interpretó, sino que también escribió por allá en los años 80, 1984, de aquel álbum llamado Stay Hungry. Qué bien recordar a su We're Not Gonna Take It, no lo vamos a aceptar. Así comenzamos para que ustedes estén bien conectados con este gran conteo. El único conteo de clásicos que existe en la tierra está aquí, en la FM y en la ciudad de Medellín. En arroba la FM Medellín ya está publicado. En Twitter también lo está, y en Facebook está publicado el conteo, Ani. Así es, incluso ya empezaron a comentar. Carlos Martínez en Facebook dice: buen conteo, mi voto es por Jim Steinman, Rock and Roll Dreams Come True. Y Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, siempre los escucho, dice él. Ustedes también lo pueden hacer en arroba la FM Medellín. Si no nos siguen, pues nos pueden encontrar ahí, así como digo, arroba la FM Medellín. Nos encuentran en nuestras redes sociales para que comencemos y para que hagamos como esto una familia de los clásicos de la FM, ¿o no? Clásico. We're not gonna take it, no lo vamos a aceptar. La primera canción entonces y recomendada para esta semana. Quiero saludar a John Jairo Agudelo Díaz, que está en Instagram y ya empezó a publicar. Mi voto hoy es por Trátame Suavemente de Soda Stereo, la FM, la mejor por siempre, arroba la FM Medellín. ¿Usted qué va a hacer? Va a votar por su clásico favorito, esté o no esté en ese conteo. Si no está, simplemente para que usted simplemente lo sea una canción que usted esté obsequiándonos para nosotros tenerla en cuenta. Bacano, para que usted también tenga la oportunidad no solamente de votar por sus canciones favoritas, sino también de proponer nuevas canciones y canciones que no hayan estado en ese conteo y sean buenas también, por supuesto. Arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter, y también en la FM Colombia. Lo pueden hacer a través del WhatsApp 301-286-5114. ¿Y qué tal si comenzamos, Linda? ¡De una! Claro que sí, y estrenando también nuestro fondito clásico. Hoy tenemos nuestro fondo espectacular. Desde el principio, por favor, Linda. Hoy tenemos nuestra nueva cortina. Claro que sí. Eso como que lo lleva uno a viajar, ¿o no? Clásico. Señoras y señores, estamos en un viaje en el tiempo. Ese es nuestro conteo. Por favor, súbele más a esa cortinota, por favor. Hoy estamos con nuestro gran conteo, señoras y señores, las 20 clásicas de la semana, y con nuestro fondo que es los supersónicos. Increíble. Clásico, ¿qué tal si nos vamos desde el 16, desde el número 16? Aquí llega Warren, y con Warren un gran cover que hicieron. Hay covers de covers, y ellos tratar y atreverse a hacer un cover de We Will Rock You de Queen, tiene uno que tener mucha calidad interpretativa y también musical. Ellos lo hicieron con este gran cover, We Will Rock You, recordando a Queen con el estilo de Warren en el puesto 16. En el número 17 tenemos a Metallica, que por estos días estuvo de cumpleaños este álbum, Master of Puppets. Aquí llega el puesto 18 con That's What Yesterday, y viene también el número 19. El 19 es de Communers, un gran grupo ochentero, el cual hicieron algo bastante bueno con el señor Jimmy Somerville. La canción se llama Don't Let Me This Way, no me dejes así. Y en el número 20 comenzamos estas 20 superclásicas, edición 27, con los Scorpions y No One Like You, clásico. Ninguna como vos. Así comenzamos las 20 clásicas de la semana. canciones que tienen capa, inolvidables, inmortales, superclásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 superclásicas. Número 20. El conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Número 19.

Las 20 superclásicas de la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Esa versión de Warrant está muy sabrosa, de esa canción We Will Rock You, ¿no? Clásico. Clásico. Espectacular, espectacular, única esa estupenda canción de Warren, y sobre todo porque es una versión de esas noventeras que le hicieron a We Will Rock You. Tiene un power espectacular, linda. Así es, y nosotros seguimos aquí en las 20 superclásicas en la semana número 27 de este 2020, con todos ustedes votando por esas canciones que estén o no estén en la lista que aparece el día de hoy. Si tienen una canción favorita y ven que no está ahí, pues cuéntenos. Para eso estamos en las redes sociales, arroba la FM Medellín en Twitter, arroba la FM Medellín en Instagram. En el 301-286-5114 estamos recibiendo también sus votaciones, y en la FM Colombia de Facebook, clásico. Claro que sí. Estamos en Instagram con Yesid Giraldo, 3196. Nos dice que vota por la 1, la 6, la 8, la 10, la 12, 14, 16 y 18. Gracias, Yesid. Por aquí está también Wilson Rodríguez, que nos está saludando. Hola, FM. Para mí la mejor es la número 20. Por aquí está también Galeano Zule. Hola, niños. Mi voto por That's What Yesterday, yo amo los clásicos. Aquí está Juan David también, M6. Buenas muchachos, escucho desde el 12 de octubre, aquí, organizando la casa. Y mi voto por la posición 17. Me fascinó Master of Puppets. Sí. Listo, de una. Por aquí está Bárraga. Bárraga Gustavo, buenas tardes, los saludo desde el barrio La Maruchenga en Bello. Mi voto hoy es por la 18, la 12, la 11, la 3, la 2. Me gustaría que incluyeran Ghost Town, una canción espectacular con muy buena vibra del grupo Chip Freak. Listo, de una. Por aquí está también Michael Aristi 8. Mi voto por Master of Puppets. ¡Oh, Dios mío! Marcela Gil se regó como cada 8 días con la 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, la 15, 16, 18, 20. Y por aquí tenemos también a Serna Daniela, que está votando por Owls de Bon Jovi. Pero antes, por aquí tenemos también, queremos hablar a Edwin Escobar, a Juan y Pungo Galindo. Por aquí tenemos a Lucy Bass, que también está conectada. Quiere votar por una canción de Toto. Qué buena canción esta de Toto que vota Lucy. Se llama Georgie, Porgy. Muy setentera, diría yo. Muy buena canción, Lucy. Gracias. Gracias por mostrarnos el camino que nos gusta, el camino de los clásicos, linda. Así es, en Facebook La FM Colombia tengo a Jonathan Jurado, que también se va por Master of Puppets. Gustó bastante este fin de semana esa canción. Soledad ya nos dice, hola amigos de la número uno de los clásicos, qué buen conteo, mi voto es por La Guitarra de Los Auténticos Decadentes, gracias por tanta buena música. Feliz tarde y bendiciones. Y también para a Sandra J. Salazar, que manda muchos besitos, abrazos, corazones y aplausos, clásico. ¡Qué bonito! También para Steven, excelente, le gusta la 17. Natalia, 34, qué linda, le gusta la 20, 18, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8 y la número 3. ¡Ah, Sandra! Por aquí está Sandra Salazar, que está votando por el 17, 14 y 12. Alexander.arena, 58, Master of Puppets. Amiga, ¿qué tal si nos vamos hasta la 10, le parece? De una, vámonos entonces hasta la número 10. Bueno, la número 10, muchachos, la número 10 va a sonar después de comerciales. ¿Sí? O sea, pasan los comerciales y cuando pasen nuestros espectaculares comerciales de la FM, vamos a recibir la hora con una canción de Queen. Una canción de Queen en el puesto número 10, que es espectacular para que usted la disfrute al máximo con la FM. Se llama Somebody to Love. Alguien a quien amar. Número 10, después de comerciales. Pero antes de salir de los comerciales, vamos con una canción que es nueva entrada, linda. Le estoy hablando de Rata Blanca. ¿Ustedes se acuerdan de Mujer Amante? Les traemos su segundo lanzamiento que gustó bastante en Medellín. Se llama La Leyenda del Mago y el Hada. La Leyenda del Hada y el Mago es la canción de Rata Blanca. Si les gusta y quieren que permanezca en el conteo, votan por ella. Mientras tanto, en los puestos número 12, linda. En el número 11, pues vienen los Guns N' Roses y salió en verso con su November Rain. Número 13, una canción de un artista que nos dejó esta semana. Le hablo de Betty Burns. Votaron mucho por su balada. Se llama Into the Night. Ya ha desaparecido Benny y ya está siendo parte de nuestras 20, Mac, nuestras 20 clásicas preciosas. También en el número 14 vamos a tener a Europe con su The Final Countdown, una canción que es bastante votada cada 8 días. Y en el 15 vamos a comenzar con Pat Benatar, esta tandota de música para este sábado. Esta emisora tiene lo que tiene es música, muchachos. Vamos a traerles a Pat Benatar. ¿Se acuerdan de El Amor es un Campo de Batalla? ¡Claro! Love is a Battlefield. Aquí está esta canción también del 1983. Se llama El Rompecorazones o La Rompecorazones, como la quieran llamar. Heartbreaker en la FM, la número uno de los clásicos. ¡Siempre! Clásicas como tu sangre. El conteo irrepetible que recorre tus clásicos favoritos. Estas son las 20 superclásicas. Número 15. Las 20 superclásicas de la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Número 14. FM, el conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 13. Superclásicas de la semana. Los clásicos más pedidos en la FM 106.9 Medellín. Número 12. clásicas como tu sangre. El conteo irrepetible que recorre tus clásicos favoritos. Estas son las 20 superclásicas. Número 11. Única